muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga, y ya vieron que sí se puede, y vencemos todos unidos, el pueblo vencerá a las mal, al mal gobierno, pero no hay que caer, ni tampoco hay que desmoralizarnos, porque estábamos ahí y nos empezaron a decir tantas cosas que nos querían intimidar, espantarnos, no sé, muchas cosas, y lo único que yo en ese momento le pedí mucho a Dios y a la Virgen, y estamos ahora aquí, y lo único que me queda es que sigamos adelante, compañeros. ¡Bravo! Se vio la presencia rápidamente, cuando me detuvieron, igual se fueron contra mí porque yo los estaba grabando, o sea, yo llevaba la cámara, la memoria se me la quitaron desde que me subieron, o sea, ya cuando me dieron otra vez mi cámara ya no tenía la memoria, pues si no ahí se iban a evidenciar, ¿no? Pues a la vez igual se fueron contra mí y pues los compañeros tuvieron los que desaparecerse o no estar ahí presentes, ¿no? Es intimidante a lo mejor porque nos tratan con metralletas, piden un volante, se les muestra el volante y luego se bajan y a rodearnos. Entonces, pero tratando de intimidar, la verdad no tenían por qué habernos detenido, o sea, de esto ellos llevaban la de perder, si entre más tiempo nos tuvieran, se iba a saber más y el por qué nos están deteniendo. Ahora ellos, nosotros aproximadamente eran como las 7, 7 y media cuando más, a las 8 ya nos estaban, estaba pasando con el médico, se estaban dilatando al parecer, o sea, pues desde que entramos no podían avanzar según ellos sus papeles, estaban entre lo que ellos se platicaban. No somos expertos, pero sí podemos entender sus señas que están haciendo, sus claves. Y lo que se pretendía era imputarnos más, pero que les dieran órdenes, o sea, que alguien los respaldara. Alguien soltó ahí que porque nosotros nos habíamos metido con un diputado que tenía permiso, que porque era diputado y que nosotros estábamos tirando propaganda negra. Ahora, de lo que hay en el volante, hay muchas pues cosas que son reales y nosotros pues no vamos a poderlos, es más, si fuera mi amigo pues no lo puedo tapar, o sea, simplemente, ¿por qué? Porque son muchos muchos atropellos, o sea, falta de inteligencia, falta de habilidad política, pero eso no lo ven ellos solamente ven que quieren estar en el poder y por el poder mismo. Más no se ponen a pensar que como ciudadanos nos están afectando. Y nos están afectando desde las propiedades que se quieren apropiar, desde decisiones, o sea, de decisiones que son propias de nosotros, de los pobladores, que nunca nos consultaron y por más que se les ha dicho, por más que digamos que los estudios que se han realizado por los especialistas nos dan la razón, pero ellos no ven eso, o sea, lo que ellos ven es su cuestión de poder y más que nada de la negociación, cuánto se van a llevar, y en estas elecciones igual, o sea, cuánto se van a llevar, cuánto es lo que nosotros a lo mejor nosotros, para muchos dirán el voto, pues simplemente es un voto. Muchos hasta dirán pues ellos los detienen por chismosos, ¿no? O sea, que eso va a salir el día de mañana, unos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Pero lo que sí debemos de estar orgullosos es de digamos, lo que nosotros estamos haciendo y la lucha que hemos emprendido no debe de meritar, ¿sí? Debemos de, pues ahorita fue por nosotros, todavía hay que recordar, o no hay que olvidar, que todavía siguen pendientes los dos, tanto Adán Shkale como Paul, siguen presos, siguen las órdenes de aprehensión. O sea, estamos siendo secuestrados, ellos nos tienen detenidos y estamos siendo secuestrados. ¿Por qué? Porque ellos nos detienen y nosotros nos amarran las manos para que ya no digamos nada, para que no alcemos la voz, para que ellos sigan haciendo sus obras. ¿A dónde está, digamos que eso lo hemos visto, a dónde está o por qué quieren a fuerza hacer las obras? Es que son las ganancias. O sea, si meten obras, ahí está su ganancia de ellos. Mientras, si vale un peso la obra, ellos la multiplican desde 3 hasta 10 pesos, o sea, por 10. Obras mal hechas, sin los permisos que correspondientes. Y eso todo les está pesando. Y todo lo que el volante dice, no dice otra cosa. Dice más que puras verdades. Para ellos suena como algo malo, pero que lo vean, es algo malo, pero lo que han hecho ellos, o sea, simplemente se les está diciendo, tú hiciste todo esto, y ya lo ven así, y sí, lo ven mal, pero cuando lo tenían que hacer, o tenían que consultar con su conciencia, y si afectaba o no afectaba al pueblo, no lo vieron así. Ellos actuaban supuestamente en beneficio del pueblo, pero se ha visto que no nos defienden. El pueblo unido jamás será vencido.